Miranda, vamos a ir con nuestra entrevista del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Buenas y Santas, a Andrés Terzano, integrante del Departamento de Peñas de San Lorenzo Almagro. Muy buenas noches, Andrés, te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo andas, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, mira, gracias desde ya por atendernos, a estar hablando un ratito con nosotras. Y contanos un poco de esto nuevo que se vino para las peñas, que tienen su propia atención los días de partido, para todas las peñas que vayan a la ciudad deportiva, al nuevo gasómetro. Sí, un objetivo más que se cumple. En realidad, este es un proceso que veníamos haciendo. Se hizo una encuesta hace unos meses atrás para ver el nivel de satisfacción que tenían las peñas y en realidad qué era lo que había que mejorar a futuro, y la verdad que mucha gente quería el cambio de la boletería en un lugar mucho más seguro. Generalmente las entradas de la gente del interior, cuando venía al estadio, la retiraba por Platea Norte, y era, para ellos es un lugar complicado. Entonces se trató de gestionar esto, y bueno, por medio de la autorización de Miguel Mastrosimone, la verdad que nos dio todo el apoyo para poder hacerlo y poder solucionarle este problema básico que tenían las peñas del interior, lo pudimos lograr. Así que a partir de ya del partido anterior, las peñas que son del interior, que hacen sus reservas de entradas para los partidos, lo pueden retirar dentro del club, dentro de Ciudad Deportiva, en la boletería que está entre la Sur y la Popular, por una cuestión de comodidad y de seguridad para ellos. Así que la verdad que es algo importante también para destacar. Andrés, contanos un poco lo que se viene para las peñas, para el departamento de peñas. ¿Qué es los proyectos que tienen para este 2014? Proyectos siempre hay, o sea, siempre tratamos de estar constantemente apoyando a las peñas, haciéndolas crecer, mostrando su trabajo, porque hay muchas peñas en el país que realizan un trabajo de hormiga y silencioso, y es importante poder mostrarlo, ¿no? Porque a veces hay gente que no, o no cree en el laburo, o no cree que realmente se hagan tantas cosas de corazón, ¿no? Entonces, tratamos de difundirlo mucho por medio de la web que hemos... le dimos una vueltita a rosca. Decinos cuál es la web, así. Sanlorenzo.org.ar. Pueden entrar y ver toda info de peñas exclusivas. No tiene información de fútbol, ni cómo forma San Lorenzo, ni nada. Es exclusivamente de peñas. Todo lo que quieran saber de peñas, entran a esa web y lo saben. Peñas de cualquier lugar del mundo tienen la info ahí. Y proyectos hay varios, como le digo. Sí, el más importante que tenemos en mente es generar y terminar de cerrar las cabeceras regionales en todo el país, donde las cuales van a funcionar como si fuese un San Lorenzo Almagro en cada ciudad, ¿no? Andrés, buenas noches, te saluda Male. ¿Cómo andás? Bien, quería consultarte más que nada, creo yo que es algo que nos está tocando a todos los sanlorencistas, sí, que es el caso justamente de José María, el hincha que fue, bueno, agredido, sí, en Salta. ¿Cuál es tu postura, en este caso, siendo una persona que, bueno, justamente estás al frente de algo tan representativo como son las peñas? Justamente las peñas lo que buscan es esto, bien lo familiar, el hecho de poder disfrutar a San Lorenzo también desde la amistad y desde eso. Y ahora, ante una situación así, que en un partido amistoso justamente se da una agresión de esta manera, ¿cuál es tu postura con respecto a todo lo que está ocurriendo? Cualquier acto de violencia es malo, o sea, es repudiable, sea el que pasó con este chico, que lamentablemente no está pasando un buen momento, con el cual no hemos acercado en el día del mismo partido. Al otro día fue gente del departamento de Peñas a visitar a la familia, gente de la dirigencia también, se ha salido en todos los medios que lo ha hecho también, o sea, contaron con el apoyo. Pero cualquier hecho de violencia es repudiable, o sea, ya creo que es más una cuestión social, ¿no? San Lorenzo tiene la particularidad, como decís vos, de que genera o se acerca mucha familia a la cancha y en las peñas también. Y cosa que no pasa en muchos clubes, por lo cual, bueno, estos hechos de violencia se pueden suceder constantemente, pero la verdad que es repudiable. es cualquier acto de violencia, ahí o donde sea, en cualquier deporte, es repudiable. Pero bueno, tratamos de estar con ellos, apoyando, viendo qué es lo que se necesita. Nombro, bueno, vos nombraste el caso de José María, pero también hay que nombrar un caso muy particular, que es el chico Gustavo, que tuvo un problemita también cuando viajaban a San Juan, que tuvieron un accidente, estuvimos apoyándolo, armando una colecta para él, para que pueda viajar la familia, para que pueda hacer la recuperación allá, y en este caso ahora en Buenos Aires, así que siempre tratamos de estar del lado de la gente, apoyándolo, ayudándolo en lo que se puede. Contanos un poco cómo está hoy Gustavo, Andrés. Gustavo se está recuperando, tuvo la fortuna de que tiene muchísima gente amiga, es muy querido, y que la verdad que lo más importante es el estado anímico de él, y bueno, la gente, por suerte, todos sus amigos y familiares estuvieron presentes, así que nada, hace muy poquito, hace 2 o 3 días, ya se los trasladó acá a Buenos Aires, donde está haciendo la recuperación. Va marchando todo bien. Ahora justamente el sábado lo convocamos a todos los que quieran. Hace el departamento de Peñas arma un asado para juntar fondos para ayudar a la familia y para ayudarlo a él con la recuperación. Lo hacemos en Ciudad Deportiva, así que nada, que quiera. ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 de la noche. Así que el que quiera colaborar o participar lo puede hacer. Se comunica con el departamento de Peñas al Face o al Twitter, donde quieran ustedes. Tenemos un montón de vías de comunicación y le damos una manito a la familia como para que pueda seguir la recuperación. Andrés, yendo para otro panorama, para otro tema, y sí, bien para lo que sucedió en España, donde se juntaron peñas europeas, para decirlo sí, así. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué emoción? A uno ya la emociona de hecho lo que se da y en el resto del mundo. ¿Cómo lo viven ustedes como departamento de peñas? Y la verdad que es para nosotros es increíble, ¿no? Yo siempre digo, gente de San Lorenzo hay en todo el mundo. Hay que pregonar por la unión y que la gente se junte, porque a veces lo que sucede es que falta la comunicación o el interés de juntarse y colaborar para hacer un San Lorenzo más grande. Estos chicos, la verdad que tienen una fuerza increíble, desde tan lejos, de 12.000 kilómetros, empujar como empujan y mostrar el mundo San Lorenzo en Europa como lo muestran es algo realmente increíble. A mí me llena de orgullo y bueno, quedó demostrado que salió en todos los medios, en medios masivos de televisión, radio, ha salido en todos lados, que son un ejemplo, la verdad que son un ejemplo a seguir, de la fuerza, la constancia y las ganas de hacer cosas por el club sin ningún interés. Así que la verdad es un ejemplo. Por último, Andrés, un mensaje que quieras dejarle a todo el hincha de San Lorenzo y a las peñas en particular, ¿por qué no? Que acompañen al club, fundamentalmente mañana. San Lorenzo tiene un partido muy importante, donde vuelve a jugar por la Copa Libertadores después de mucho tiempo de local, y es importante que lo acompañen al club, que acompañen la gestión, que es una gestión que a muchos le puede gustar, a algunos no, pero la verdad que ha hecho muchas cosas. Yo siempre nombro que hay que tener memoria y recordar que hace un año y medio atrás San Lorenzo estaba peleando un descenso y mañana empezamos a jugar una Copa Internacional. Así que hay que tener memoria y recordar eso y apoyar al equipo, fundamentalmente, que San Lorenzo lo necesita. Eso es muy importante. Andrés, agradecerte por todo lo que hacen por el club, por todo lo que trabajan desde el departamento de Peñas y por estar acá pasando nuevamente por los micrófonos de Buenas y Santas. Saben que están a disposición el programa cuando ustedes lo necesiten, todo el departamento, así que no. Cuando me inviten voy a ir en vivo. Bueno, perfecto, estás más que invitado. Cuando quiera venir en vivo, lo invitamos. Andrés, muchas gracias, un beso enorme y nos cruzamos mañana por la cancha. Dale, un beso grande para todos. Un beso. Ahí pasa Andrés Terzano, representante del departamento de Peñas de San Lorenzo Alma.